Como pasa en todas las familias, cuando damos cabida a mayores, cuando ha cantado la tía María Celina, a pequeños, que es el quinto mío también, pues no sé, parece que nos ayudamos todos a crecer. Y crecemos pues como personas y como cristianos. Los mayores nos enseñan con su experiencia, con su sabiduría, y los pequeñajos pues con la alegría, con la ilusión, pues yo creo que de descubrir a Dios un poquito todos los días en algo. Entonces hoy yo creo que pues hemos abierto la familia, estáis todos vosotros, y vamos a descubrir ese poquito, algo no sabemos qué, pero que nos va a hacer pues descubrir más el amor al Padre.